Play me show. ¿Le gustó el cover o no? Sí. Muy, muy bien. Esto fue, obviamente, Shout. Si usted no la conoce, estará muy lejos de Universal Estéreo. Y el cover corre a cargo de Ben Hoff. Que bueno, esperamos que les haya aprendido, a pesar de que luego ya la onda de coverear 80s está muy choteada. Sobre todo coverear los hits más hits de los 80s, pero bueno. Pero bueno, Tears for Fears no era nada malo. Pues no, pues ya hasta el Peugeot dice que pues él sí las bailaba y todo. En la versión original. Seguro. Y pues sí, ya estamos a por acá. Es el número 31. Sí, la emisión número 31. Lo escribo y todo y no sé por qué se me va luego. Así que el conteo. Pero pues bueno, ya andamos aquí, en esto que se llama Play Me. Play Me Show, como cada miércoles. Exacto, a las 9 en vivo y ya después a la hora que quieran escucharlo. En su versión descargable. Y hoy vamos a empezar distinto, ¿no? ¿O qué? Tenemos lo mismo, pero en orden distinto. Ah, de pa' atrás. Sí, no, porque la pasada sí acabamos con el Show Me Your Ribs. Y ahora empezamos con el Show Me Your Ribs. Sole. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo presentas, Diego? Pues tenemos a... Es que cómo presentarlo, la verdad. Al icono. ¿Cómo hacer una presentación digna? Híjole, tendrías pues que aventar... Antes que nada, digamos que... Le tenemos tenemos bastante cariño y admiración. La cosa ya anda mal. Pues bueno, definitivamente hoy vamos a presentar un proyecto bastante interesante. Ya tiene su madurez, digamos que está en ese lapsus de ya ir cerrando ese proceso de formación. Ya tienen un ratito, ya tienen bastante musiquita además y ya han estado por aquí y por allá llevando su propuesta. Y básicamente el proyecto que hoy les vamos a presentar se llama Telpolch Kuikani. Y tenemos con nosotros a David García, alias Bicho. ¿Qué tal? Bicho, Bicho. Sí, sí. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, pues qué chido que te lanzaste a esta onda de pa' presumirte ya por fin. Pues ustedes que está rifadísimo que anden buscando bandas o personas que anden haciendo a veces ni siquiera música, sino cosas como de audio. Está muy, muy chido que den un pequeño espacio en el programa. Es efectivo. Sí, Simón, pues es pa' todos. Y y sí, déjenles escribo aquí. Ahí está, ya lo puse para que topen bien el nombre, porque pues no es un nombre tan común. Sí. Y eso que estábamos en la onda autóctona. Ajá, exacto. Entonces, para que no quede así, dejo de duda, ahí está. Ya lo acabo de poner. Y ahí sí, pues es el buen Bicho que ya anda acá. Tú, platícanos qué onda, Bicho, contigo primero. Y ya después primero contigo, David, explícale a la banda quién eres. Ajá, exacto. Bien, pues ahorita, bueno, la preparatoria la cursé de lleno en un CEDART, tal cual estar estudiando música desde ahí. Y de ahí, entre escuelitas medio superiores de música, entre medio autodidacta o clases personalizadas, pues me estuve aventando en bajo eléctrico y contrabajo. Y pues igual y por cosas... No sé, casi... Es que azares, no me gusta usar mucho esa palabra. Pero por situaciones que se pudieron dar, terminé en este grupo con Telpoch, que varios justamente cursaron la preparatoria ahí mismo. Otros en conservatorio, en la Nacional de Música. Y pues así, al menos ahorita es como lo que tengo de lleno, ¿no? Eso, Las. ¿Y cómo topaste tú entonces...? Porque hasta donde yo tengo entendido, Telpoch ya estaba armado, ¿no? Cuando tú entraste. Ajá, Telpoch se formó en el 2005 como una propuesta musical todavía no enfocada de lleno a la música mexicana, sino como un grupo, ¿no? O sea, eran varios cuates que se conocían y decidieron empezar a tocar, a ver qué salía. Y empezaron a darse cuenta que como el punto medular de música que les gustaba, pues era la música popular mexicana en general. Uh-huh. Entonces fue de yo conozco a este amigo, vamos a meterlo, pues ahora no está funcionando, entonces pues vamos a meter a alguien más. Y se dio como un proceso muy muy fuerte de cambios desde el 2005 y pues en uno de esos llegué. Simplemente conocía a dos de los integrantes de muy buena fuente. Me invitaron a tocar y pues ahí estuvimos todos bien conformados. Fue un poco, no sé, como circunstancial, ¿no? La manera en que se formó este grupo. Sí, Simón. ¿Y cuántos son? Ahorita somos 6 integrantes. A ver, les voy a hacer promoción de cada uno. Marta Rodríguez en flauta transversa. Lin Arzola, que toca clarinete, zampoña y saxofón. Raúl Arzola, que toca violín y guitarra eléctrica. Víctor Trejo, que toca batería y percusiones. Gustavo Tamayo en teclado, arpa y jarana. Y yo en bajo eléctrico. Ándale, qué obo, el Dream Team. Sí, pues tenemos bastantes instrumentos y pues es algo también muy agradable dentro del grupo, que nos impulsamos o nos motivamos cada quien a tocar diferentes instrumentos para lograr como tímbricamente cosas, y a lo mejor no enfocarnos de lleno a sintetizadores ni cuestiones digitales, sí, sino que el sonido magro de los instrumentos pues está ahí, y a veces sin enseñanza profesional nos aventamos porque nos gusta cómo se escucha algún instrumento en específico. Eso es todo. Pues, ¿qué te parece si ponemos una rola? Órale. Va, ¿con cuál empezamos? Pues yo creo que podemos empezar con Fiesta en Alejandría. ¿Es la 1 o la...? El primer track de nuestra tercera producción discográfica, que se llama Paisajes de Fiesta. Salió hace 2 años aproximadamente. Y esta rola en particular tiene sobre todo reminiscencias de sones de Jalisco. Pero también tiene ahí como algo de progresivo que ya andarán checando. Oh, muy bien. Sí, es que eso es lo que está bueno. Pero pues vamos con esa. Órale, ¿qué tal les parece? Va, y retachamos. Thank you. Pura festividad pura. Ese final está bien bueno. ¿Qué nos puedes decir de este track? Pues, como les decía, esta rola sobre todo, o bueno, mucho de lo que se enfoca el trabajo de Telpo Chukwikani musicalmente, es tomar partes sobre todo rítmicas y tímbricas de la música popular mexicana. O sea, esto que medio se puede escuchar a mariachi es la intención, que solo sea como una pincelada de un género, un estilo popular tradicional, y pues meterle de nuestra cosecha, ya sea con armonías un poco complejas, con rítmicas un poco también desiguales, tímbricamente, que era lo que me refería al inicio, de buscar también instrumentos desde prehispánicos, de la colonia, contemporáneos, para generar un buen amalgamado. Y esta pieza sobre todo se enfoca en esa parte, en la parte de Jalisco, en sones de tierra caliente de Jalisco y de mariachi que ubicamos bastante, y pues también los gritillos y esta cuestión como de paisaje sonoro es algo que nos interesa bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la rola, se llama Fiesta en Alejandría. Alejandría es un pobladito, si no me equivoco, al suroeste de Jalisco. Pues ahí, eso es como a grandes rasgos. Y bueno, si se fijan, la mayoría, al menos la mayor parte de nuestra música es instrumental. Sí tenemos partes cantadas, o sí tenemos algunas rolas que son cantadas, pero nos enfocamos muchísimo más en generar paisajes, ¿no? O dar bastante material muy en bruto para que las personas puedan idear lo que quieran con eso. Órale, bien, wow. Bien de exploración. Está chido esa onda. Está súper bien. Platícanos un poco más de qué onda con la trayectoria. O sea, ya llevan sus discos grabados y toda la cosa. ¿Cómo ha sido esa experiencia, no? De ir por ahí. Claro, pues, generando, como les comentaba, desde el 2005 inició. A lo mejor de una manera espontánea, pero se fue consolidando, viendo que, sobre todo y en primer lugar, que nos gustaba lo que estábamos haciendo, y en segundo, que estaba funcionando, ¿no? Funcionando en el sentido que a las personas les estaba agradando lo que estábamos haciendo. En un principio el grupo empezó a hacer grabaciones, a lo mejor como una práctica profesional, nada más de estar viendo cómo es que nos podíamos ensamblar, cómo salían los tracks, y a partir de ahí empezamos a generar una buena discografía para el tiempo que llevamos, y sobre todo porque somos un grupo totalmente independiente, no dependemos de una productora, no estamos, no nos soslayan el tipo de material creativo que estamos entregando, sino nosotros mismos nos administramos y hacemos lo que queremos. Pues ahorita tenemos tres discos. El primero se llama Tonahuali, que en náhuatl sería una traducción como Nuestras Almas. El náhuatl maneja mucha retórica, entonces se puede interpretar de muchas maneras, pero al menos nosotros lo tomamos así, Nuestras Almas o Nuestro Destino. El segundo disco, que se llama Tlamatinime, Tlamatinime era la forma en que se le nombraba a los poetas y músicos dentro de los servicios sagrados, sobre todo en religiones aquí en el centro de México, ¿no? Prehispánicas. Y el último disco, Paisajes de Fiesta, que lo llevamos a cabo prácticamente hace entre 3 y 2 años, ya se empezó a gestar, y ahorita es la producción tal cual con la que contamos. Estamos ya esperando que este año podamos grabar el cuarto disco, a ver si todo sale bien. Y pues ha sido también progresivo el avance. El primer disco es mucho más experimental, es de meternos en un montón de cosas y andar buscando como qué era lo que nos latía. El segundo va mucho más a una onda tradicional, se escuchan como rolas un poco más de como de pueblo, como magras. Y el tercero ya empieza a existir una fusión un poco más fundamentada, ¿no? Y gustosa, a mi parecer. Bien, pues perfecto. Y sí, muy, muy bien. A ver, para los que no toparon, bueno, de hecho, no, creo que no dijimos, ¿verdad? Que bueno, alguna vez nos comentaste qué significaba Telpo Chukwikani. Claro. Pero Telpo Chukwikani, pues, para los que no. Sí, significa el canto joven, o los jóvenes que cantan, o la nueva voz. Decidimos ponerle ese nombre, a lo mejor no con una pretensión de querer tergiversar las tradiciones y a lo mejor con una estafeta nacionalista de pues esto es lo nuevo o esto es lo chido. Ajá. Sino como una, no sé, es como una muestra de lo que nosotros estamos haciendo sabiendo que hay personas que se dedican como a rescate meramente tradicional o purista de las rolas, y nosotros lo que queremos hacer es darle una, tal vez decirle evolución o tal vez decirle cambio a las rolas que nos han permeado desde, pues desde que tenemos conocimiento, ¿no?, dentro de la música popular. Entonces es canto joven, técnicamente. O sea, es como recrear otra vez ese tipo de música, o sea, ya... Claro, sí, por supuesto, esa es como, como la idea de dar nuestra interpretación de lo de ese tipo de música. Insisto, no es por un afán a lo mejor anti-ortodoxo de la música. Nosotros estamos muy complacidos con las personas que hacen rescate de la música popular mexicana así de desde lo primigenio. Uh-huh. Pero también tenemos una como premisa: la música popular como la conocemos se dio de la mezcla de culturas y de diferentes ritmos y demás. Pues entonces, eso que conocemos como música vieja que se dio de una mezcla, pues nosotros, ¿por qué no con todo lo que hemos estado escuchando también hacer la nuestra propia, ¿no? Sí, pues sí, a final de cuentas tiene que ir evolucionando. Claro, también, sí, por supuesto. Pues todo. Esa es como una de las posturas del grupo. Sí, pues qué chido. Pues vámonos otra. Va, no pues. La que sigue, yo creo que estaría buena, Portal de las Quimeras. Esta salió en el tercer disco y justamente en Play Me la pasaron hace 3 semanas, si no me equivoco. Con bastante. No, ya tiene gusto. Más. Ya tiene más como entonces, como de 3 en adelante. De 3 en adelante, como los rompecabezas, pero así. Y esta rola lo que tiene es como bastante sabor, tiene unas ondas de ritmos afrolatinos, pero se escucha un poco rarona porque a nivel armónico le metimos, hay unas cosas medio heavies. De todas maneras, ahí, escúchenla y ustedes dirán. Eso, para que no se mareen. ¡Ey! Thank you. Pues ahí sí estuvo. Hola, hola. Ay. Ay, perdón, Mona. Perdón, perdón. Ay, Mona. ¿Por qué te andas recargando en el Play Me? Ay. Pesar. Bueno, ya me voy, ya. ¿Qué pasó? Este es el momento que... Bueno, evidentemente muchos esperaban a escuchar al Telpoch, pero... Digamos que llega el momento estelar de cada miércoles. De cada miércoles. Es como es el crossover. Crossover de Telpoch, Kuikani y Mona. Bien loco. ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Bien, bien. Bien a gusto acá. Ya sabes, parlando. Sí, sí, sí, ya eso escucho, que están acá hablando con... ¿Cómo presentaron a nuestro invitado? ¿Cómo lo están llamando? David. Ah, bueno, David. ¿Qué hola, David? ¿Cómo andas? Hola, bien, Mona. Espero que te esté yendo de lujo. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, acá yo estoy viendo en el chat que Peyot nos preguntó que de dónde son, que de dónde es toda tu banda. Bien, pues andamos... Sí, nos conformamos sobre todo por Distrito Federal y Estado de México. Algunos integrantes son de por allá de Huixquilucan, allá cerca de Coajimalpa, en Coajimalpa, y bueno, la mayoría, bueno, la otra parte somos de aquí del DF, entonces andamos medio repartidones. Vientos. Sí, justo. Pues yo creo que ya hablaron todo con el buen David, ¿verdad? No, apenas nos contó de dónde salió y... Y ¿qué se puede ya decir que no se haya dicho? Saca una pregunta dominguera, Mona. Saca la pregunta dominguera, Mona. Sí, voy a sacar. Chingue. Es que, pues, disculpen ustedes, listeners, escucha, sí vamos a traer a toda la banda, pero pues es que el estudio es muy pequeño. Entonces, pues, no íbamos a caber todos, pero pues... Sí, de por sí yo estoy sentada en la sección amarilla. Exacto, sí, no, entonces, pues no cabíamos todos, pero pues ya, enseñamos unas cuantas rolas y pues... Se trabaja con lo que se puede. Sí, exactamente. Oye, pero bueno, Mona, ¿a ti qué tal te pareció la propuesta del Porsche? Pues a mí siempre, o sea, desde que empezamos a escuchar hace un rato ya que la empezamos a escuchar, pues sí, siempre me pareció muy interesante. Y lo bueno, siempre que me preguntaban, ¿y qué toca? ¿O cómo qué es? ¡Ja! Híjole, ¿cómo lo describo? nunca me dio así como para describirlo como tal cual, ¿no? O sea, con tanta onda, tanta, pues sí, entre fusión y cosas, pues no me daba así como para describirlo, para que un mortal supiera cómo me entendiera, sí. Me entendiera. Vientos. Sí, o sea, ¿cómo lo describía yo así? Como dicen en la escuela, cuando quieras, trata de describirle algo así como tu abuelita. Y vas a saber si lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo le describía la música de David? ¿Eh? Que se me hace raro decirle David a estas alturas. A quedarle como la flautista que no soy David, que soy bicho. Sí, es que no es David, es bicho. Por eso les decía, ¿cómo lo presentaron? Sí, justo. Pues mira, esto que mencionas de cómo se podría llegar a un término que pudiera definir al grupo y la música que hacemos, pues nosotros hemos tomado a lo mejor hasta un eslogan que dice música mexicana de fusión. Esto de la fusión, híjole, pues es también meterse en muchas cosas, no sé, a nivel teórico, que muchos pueden decir, eso no es, o eso sí es como bien subjetivo. Ajá, sí, tiene su maña. Digo, nosotros nos basamos en fusión en todo el movimiento que ha habido en México desde los 80s aproximadamente, de meter medio música prehispánica con rock. Digamos, una cosa muy muy clara es como Caifanes en algún momento. Fíjate, perdón, pero alguna vez decía yo, sí, algo parecido como entre al principio Caifanes y Café Tacuba, pero chido. pero acá así como comprometiendo, O sea, como más, digamos, como más letrado. Como menos pop y más letrado. Algo así era mi definición que yo llegaba. Menos triste. Esa era como más o menos mi definición, pero sigue, bicho, sigue. Sí, gracias. Pues, bueno, insisto, tomamos esto de fusión como esa onda de tomar nada más estos estos bosquejos o no sé, estos pequeños cimientos de música que nos pueda remitir a una época particular de México y ponerle de nuestra cosecha. Por eso nosotros decidimos llamar así tal cual, música mexicana de fusión. Quítanos un poco de broncas, ¿no? Es bastante, llega a ser un poco claro. Oye, ¿y todos, entre todos componen? O sea, ¿entre todos arman las rolas o...? Pues, ¿o como este proceso de... Tú les das acá las partituras, sí. Pues este proceso de ser un grupo independiente, nosotros nos encargamos totalmente de las rolas. Puede ser que el pianista Gustavo Tamayo o el baterista Víctor Trejo lleven alguna idea así ya medio armadona y digan, pues esto es, ya sea que él la toque o a veces nos da partituras con las ideas o nos da algún audio que haya hecho en MIDI o algo así. Y nosotros vemos y lo que nos encargamos todos como grupo, sin a lo mejor tener una jerarquía mayor uno que otro, uh-huh, es decir, pues a mí me latería que llevar esto o yo podría meter este instrumento y empezar a desarrollarla. Si ya hay alguna idea bastante firme, entonces ver la manera de complementarla, y si es una idea muy básica, pues entonces empezar a forjarla entre todos, ¿no? De una manera equitativa. Pero sí, pues todas sí, las rolas que están en nuestros discos son nuestras. A excepción de un pequeño cover de un son de Guerrero que viene en el primer disco, que se llama La Costeñita. Orale. De ahí en fuera todo es material totalmente propio. Ah, pues eso está bien, bueno. Y sí, porque pues ya entre todos proponen y eso. Sí, pues justo, pues es un grupo de seis voces, finalmente. Entonces, qué mejor que aprovecharlo y a lo mejor tomar el liderazgo únicamente en decisiones a lo mejor administrativas o sí musicales, pero que le beneficien a todos los demás, ¿no? Siempre es, intentamos ser muy, muy equitativos entre nosotros. Ah, pues eso está. Eso está bastante bien, porque luego sí está medio raro. Sí, sí, sí, siempre va a haber momentos bastante álgidos y medio durones, pero siempre se saca adelante también, por fortuna. Y ustedes que ya llevan, por ejemplo, ya no son una banda nueva, así como que apenas está en pañales, o sea, ya saben hacer cosas, ya saben producirse, ya saben moverse. Aunque sabemos tocar, ya con eso nos basta. Pues ya han andado, pues ¿en dónde pues, lados han andado? Por fortuna, sí, igual el hecho de que nos gustara esta música a nosotros como integrantes y como a lo mejor melómanos o no sé, simples mortales. No, pues, nosotros son los simples. Pues teniendo esa premisa de que nos gustara lo que estábamos haciendo, notamos que eso nos impulsaba a hacer las cosas como mucho mejor. Y se empezó a dar cuenta la gente de eso, ¿no? De que estábamos haciendo una buena chamba. Entonces, secretarías de cultura estatales y también nosotros moviéndonos con particulares, pues nos ha dado muy buena apertura. Ahorita hemos estado ya en festivales un tanto grandes, las fiestas de octubre, Cumbre Tajín, en parte de la Feria del Libro del Centro Histórico, en el estado de Baja California Norte, en La Paz, Jalisco, Marabatío, Morelia. O sea, nos hemos podido estar moviendo ya en una buena cantidad de festivales, en una buena cantidad de escenarios, y lo que nos importa más que es que siempre de una u otra manera se le pueda llegar a hacer llegar a la música a los que andan escuchando, ¿no? Porque, insisto, siendo un grupo sin ninguna disquera ni nada, nos tenemos también nosotros que andar moviendo, vendiendo los discos y promocionando, ¿no? Como se pueda. Sí. Pero aún con todo eso, con estas que les podríamos llamar un poco trabas, la gente ha tenido una muy buena aceptación de esto que estamos haciendo. En primera, porque es un acercamiento a música, pues, geográficamente propia y que a lo mejor muchas veces no se habían dado la oportunidad de escuchar. Y las personas que ya la conocían, pues, sienten que es una manera muy, muy refrescante de estar tocando de nuevo este tipo de música. Sí, pues sí, porque lo valioso es que, como ya habíamos dicho, pues, que la están... Que se rescate la onda, ¿no? Ajá, que la están otra vez, la están haciendo vigente ahora, ¿no? Le están moviendo, le están... Claro, cambiando. Sí, modificando. La están parafraseando. Estamos citándola musicalmente. Sí, ¿y dónde ¿Dónde topan a Tel Pochicuicani acá para las fiestas? para las fiestas. Para los 15 años. ¿Dónde está? ¿Cuál es la página y todo para rolarlas? Pues ahorita tenemos y nos estamos enfocando muchísimo en el Facebook. Entonces tenemos nuestra página tal cual y estamos también como persona. www.facebook.com/telpoch.cuicani. Si no, en el buscador nada más pongan Telpoch y es el primer resultado que les va a estar dando. También tenemos MySpace, www.myspace.com/telpochcuicani, para no perder a lo mejor un poco la costumbre de seguir utilizando esta página. Y Directo con en el Facebook de Telpoch se pueden comunicar con los integrantes, ¿no? O sea, sin intermediarios, para ya sea conciertos, fechas también que les podemos dar o etiquetar si vamos a tocar cerca de donde ustedes viven, venta de discos también por paquetería, podremos ver cómo se pueden enviar, y también subimos rolas a SoundCloud, donde vienen pues algunas piezas de primer, segundo y tercer disco, ¿no? También para que les den ahí una buena escuchada. Órale, ¿y el SoundCloud es igual? Telpoch Cuicani. Sí, tal cual, dentro de la página de Facebook de Telpoch, ahí se puede encontrar en el menú izquierdo y se reproducen las rolas así, o sea, no tienen que pasar a otra página, sino está directa la aplicación ahí. Ah, perfecto. Entonces, Facebook es lo chido, ahí es donde está todo. Pues es donde están todos, entonces tenemos que estar ahí. No, pues está bien, está bien. Sí, y nos trajiste unos discos. Directo. Ah, sí. Y pues ahorita también no sé si puedo dar unas tres fechas de conciertos que va a haber próximo. Sí, no, pero por favor. Vientos. Pues el sábado que viene, sábado 17 de marzo, vamos a estar tocando dentro de la Plaza Cuicuilco, allá por Anillo Periférico, a las 6 de la tarde, en la mera plaza. Es entrada libre para los que se quieran aventar un rato. El domingo 18 de marzo, o sea, el mero mero día siguiente. Ajá. Vamos a tocar en el Centro Cultural Mexiquense, que está en Toluca, a la 1 de la tarde. Okay. Y por último, el miércoles que viene vamos a tocar en... A ver, aquí tengo la información, permítanme. O sea, el miércoles 21. El miércoles 21 de marzo a las 7 de la noche en la explanada central de Tenango, Tenango del Valle, en el Estado de México, por parte del Festival Quinto Sol. Y esas son las fechas ahorita que hay. Igual todo esto están ahí en Facebook, ¿no? Sí, justamente todo en Facebook está ahí nombrado con pequeños flyers. Sí. Entonces, para que no se les olvide la fecha. Bien, si no, podemos también etiquetar por cualquier cosa. Sí, va. De hecho, Diego hace rato puso, creo, alguno en el muro de PlayMe. Ahí compartiéndolo también en Facebook. Es que ustedes se encargan de todo, caray. Hay pura bondad en este programa. Pura buena onda. Pura buena vibra. Pues vamos buena vibra aquí. Vamos a ver. A ponernos la que falta, ¿no? Va, pues ahorita vamos con Senderos de Asfalto, que es una rola que salió en el segundo disco, Tlamatinime. Y esta rola tiene mucho, mucho de son huasteco. Sobre todo va bastante enfocada en... como en el trayecto que hace un migrante, ¿no? A Estados Unidos. Es como el despojarse de muchas de las tradiciones de mucho arraigo y que le dan identidad acá, pues únicamente para chambear, ¿no? Entonces, pues ahí, chequen la historia musical que tiene esa rola y que la disfruten todos. Pues esas fue Senderos de Asfalto en este Show Me Your Riffs que del día de hoy. Exacto, y que pues nos lo acompañó, nos lo rifó el Telboch Quicani. Bueno, en este caso David Martínez, que es el que le talla ahí al bajo. Espérate. Oh, ¿ya ves? Se andas pidiendo correr al invitado, chihuahuas. No, pues nada más. ¿Qué van a decir de usted? Sí, pues, bueno, también nada más para mencionar, en este caso, pues, fui yo, pero estoy en nombre de toda la agrupación y seguro que les mando saludos a todos los que están escuchando Play Me Show. Sin por bronca. Supuesto. Sí, bien. Les digo que los hubiéramos invitado a todos, pero es que la cabina es muy pequeña. Es que no hay nada en el refri, chihuahuas. Sí, pues no hay otra sección amarilla para sentarse. El estómago de farol. Sí. El alcohol nada más es para nosotros, no podemos convidarles a nadie. No, sí, pues qué buena onda que te lanzaste para acá. Claro, es un gustazo. Pues ya que vimos que se puede, pues, ¿por qué no te quedas de aquí? Pues ahí opinas aparte de lo que vamos a poner y ya nos dices, no, es que eso está muy... Eso está muy tan mal, loco. Muy federal, a ver, están tan chavos. Academia de policías, me pongo a hacer soniditos. Ándale, claro. O si va a mitad de la rola y no, quiten eso, no. bájenle. Vamos a meter un manazo, Sí, pues va. Sí, oye, yo... Pues a ver, va, quédate, bicho. Tú quédate un rato. De hecho, nos faltaba una canción que nos trajo bicho también, ¿no? Sí, pero... Ese ya no era de Telboch, pero no ahorita la ponemos. Ya no es de Telboch. Ahorita la ponemos también. Así que pues vamos al... Pues vamos a darle a... Antes de volver a platicar de otras cosas, a poner más musiquilla y... Pues, ¿cómo ves, Mona? ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? ¿Yo escojo? Sí. ¿De las que yo traigo o de la vida? Sí. Sí, de las que tú traes o de la que quieras, hombre. Vamos a cambiarle un poquito la onda, bicho, a ver. A ver. A ver si no nos dice que no le vamos a Pues ponte la de... Vamos a bajonearnos un poco. Ponte la de Saint Vitus. Ay, con el puro nombrecito. Sí, con el puro nombrecito. Sí, este es para cortarse las venas, básicamente. Ya. Bien, ahorita las levantamos, no hay bronca. Sí, ahorita las barremos, al fin. Habemos muchos y Pues sí, algo acá bajoneado. Ya después nos pondremos felices otra vez. Va. Órale, pues este va, se llama pues, para contrastarle. Sí, para contrastarle un rato. Exacto. Esta rola se llama, nada más chéquense, se llama Dying Inside. De Saint Vitus del 86. Pues ponte la rola y ahorita platicamos. A ver. We'll be right back. amigos y jóvenes, ¿siguen ahí o ya se...? Ya no estamos desangrando. Creo que solo quedamos tú y yo, bicho. Un poquito de boom nos puso así. Sí, ¿verdad? Sí, perdón, ya estaba llorando muy querido. Ya no voy a poner esas rolas. En el baño con galletas llorando. Sí, que de por sí ya ves que no hay dónde sentarse, entonces me toca sentarme en la taza del baño. Sí. Sí, bueno, voy al baño a llorar. Sí, perdón. Voy al baño. Bueno, ahorita ponemos algo feliz ya, padre. Pues sí, digo, la primera vez que escuché estos vatos pensé que eran pensé que era Black Sabbath. ¡Ja! Sí, me sonó mucho. No fue esta rola, fue no me acuerdo cuál. No me acuerdo, pero me sonó a Black Sabbath. Y ya después escuché la voz y dije, ah, no, tiene la voz más acá. Más machín que Ozzy. Y ya después ya los topé, ya. Por ahí tienen otro vocal. Después tuvieron otro, pero canta, no me gusta. Me gusta más este. Ah, bueno. Bien. Sí, ya es todo. Ya, bien. Espero que... Es todo, adiós. Es todo, ya, vamos a seguirle. Sí, pues Diego, a ver. A ver. Vamos a... A ver. A moverla. No, vamos a escuchar algo de unos que vinieron hace poco. Nosotros no lo mencionamos aquí en el show, pero estuvieron hace un par de semanas aquí en la ciudad. Segunda ocasión. Esta vez no los fui a ver, yo los fui a ver la primera vez que vinieron. ¿Quién? ¿A Girls? A Girls. Y ahora pues ya venían con su segundo disco. Yo ¿A los Girls? Sí, a las chicas. A los Girls, efectivamente. A los Girls. Pues esta canción es la mila que más me prendió de su último disco, que se llama Father, Son, Holy Ghost. Y la canción se llama Die. O sea, Dying Inside y ahora Die. O sea, así le seguimos, para no moverle a la al estado de humor. Va que va. Pues ahí les voy. We'll be right back. Buena rola, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Quién más se sintió en los noventas? Por cuando son los matadores. Sí. En los noventas. Fuerte, sí. A ver, bicho, ¿qué te pareció la rola? ¿Ya la habías escuchado? No, para nada. Tiene unos buenos contrastitos ahí de momentos. Está. Igual las guitarritas estuvieron buenas. Sí, ese cambio estuvo medio Pink Floyero. Ey. Sí. Sí, estuvo de buen agrado. Efectiva. Escuchen el disco. También tiene sus cambios, además tiene sus propios contrastes. Ah, perfecto. Ahí si no lo han topado, pues ya. Dicen que ya vinieron hace poco entonces. Sí, vinieron hace poco. Yo la verdad ya no sé qué tal estuvo el show. Muchos me dijeron que estuvo excelente, genial. Y ellos de repente no tienen como, es que yo a mí me tocó verlos en vivo, no tenían como tanta química con la gente. O sea, no son rockstars tal cual, ¿no? Más bien platican un poco de, pues esta canción es así, esta canción tal. Y ya, ¿no? Y en realidad, pues su show estaba como muy chiquito a la vez que yo los topé. Y ellos, pues, se sentían como. Son como de esos un poco más reservadones, ¿no? Pero en fin, es un muy buen grupo en vivo también. Sí, bien, bien bueno lo que están haciendo. Perfecto, estuvo pues bueno, muchachos. Estuvieron chidos los girls. Las chicas. Los girls. Las chicas. Los chicas. Los chicas solo quieren divertirse. Pues vamos con voy. Otra, ¿no? Okay. Sí. Voy a poner esta de Odds. Odds. Ahorita lo escribo. Ah, recuerden que el playlist está ahí en Twitter y en Facebook. Acá en tiempo real. Para que lo chequen siempre. Y esta se llama Astronomy. Estos son mexicanos. Creo que son de Guadalajara. La verdad no me acuerdo bien de dónde. Pero está buena ya. Ya la escucharán. ¿Está chido su coto? Está chido su coto, ¿eh? Al menos esta sí la topé. Se llama, ya dije, ¿no? Astronomy de The Uts. The Uts. The Uts. Son The Uts. Sí. Y pues retachamos para guaguarear. pues ahí estuvo esa. La mera diversidad aquí. Para que le bailen. La mera bailación. Bailación. Sí, no, la bailancia. Sí, yo sí bailé un poco. ¿Sí? Así, un poco nada más. Solo bailé un poco aquí sentaditos. Sentaditos. Sí, porque no nos podemos mover mucho, pero. Sí, pues ¿qué les iba a decir? Ah, decía Peyot que si ya habíamos acabado con la onda de la muerte. Que porque él ya tenía listas sus galletas de animalitos. ¿De animalitos? No, pues ahora cómetelas, bueno. Carnal, porque creo que ya. Nos mandó un link, ahorita lo checamos. Danos un segundo. Bugwe Siggy Stardust. Y ¿qué? ¿Ponemos otra rola o vamos a hablar de algo o qué? Sí, si quieren ponemos otra más y ya. Es que hay dos que tres notitas que tenemos. Va. Entonces, pues ya. Pero pues. No sé qué diga el Diego. Pues otra rola, mi Erico. Otra rola, mona. Otra rola, bicho. Entonces, ahí les va una. Bueno, no es de muerte, pero implica un asesino. Nada más que está como... Es un clásico. Esta rola es un clásico, a todos nos gusta. Y bueno, ya para que sean felices. Uh-huh. Porque la otra rola que tengo tampoco es tan feliz. Pero esta sí, o sea, aunque es... La otra también es bailable, pero es que la otra está bien rara. Bueno, no, digamos, sigamos con esta. Y les decía que es implica un asesino. Todos la queremos y la amamos, esta rola. Ponte la de los Talking Heads. Ok, ya ni la presentas. No, pues todos la conocemos. Es querida por todos nosotros. Y bueno, si no la topan, pues vamos a escuchar Psycho Killer. Que es que sé. Ya acabamos con el tema de la muerte, pero. Mira, acabamos el tema de la muerte y está Rómulo. Mira, Rómulo il Morto. Sale pues ponte la rola ya, y ahorita platicamos ahí las notillas. I'm tense and nervous. y ahora vamos a, pues, comentar dos que tres cositas. Muy rápidamente. Sí, rápidamente. Dos, A ver, deja, empiezo. Hay unas, nada más como anuncios. Ya ve que ya había... Sí, parroquial, precisamente. Ya había salido el... desde hace rato el cartel del Vive Latino y pues medio lo comentamos por acá. Nada más que ya se agregaron todavía otros más a la, al lineup, como Paté de Foix, Fatboy Slim, que no pensé que fueran a aventar, y The Horrors, y el Columpio Asesino, Astro, y el Mexican, Columpio Asesino, perdón, Mexican perdón, Dove pero... Weiser. Ah, cálmate con el Columpio Asesino, No, pues... No, calmada, calmada. Estoy hablando del nombrecito. Ahí saco las uñas y le hago como gato. Estoy hablando del nombrecito de Columpio Asesino. Tú bien sabes que solo me refiero al nombre. Ya, bueno, porque estamos muy cerca y puede hacerme daño, Diego. El Columpio Killer, como el Psycho Killer. Y ya, esos eran nada más los agregados. Que van a estar, creo que el domingo. Telpox también, ¿no? Telpox, ¿nunca han ido al Vive Latino Telpox? No, estuvimos viendo el año pasado, pero no se pudo armar. Esperamos que posteriormente, a ver si se puede. Estaría bueno, ¿eh? A ver si, allá si lo se arma. Imagínate. Está bien. Yo ya tiene un rato que no voy. No soy yo nunca he ido. ¿Cómo no? Creo que no, yo nunca he ido al Vive Latino. Ay, claro que no. Claro que no. No, yo nunca me he tomado una chela. Yo nunca me he empedado. Yo no voy con la pelusa. No, perdón, es cierto. Bueno, así, con ya, todo bueno, respeto. Déjenles digo. Jaime López va a estar en el DF también. Por si gustan. Voy a ir a ver a Madness. ¿A quién? Madness. ¿Cómo no? Sí, pues bueno, es que, o sea, sí está 2-3 la oferta del espectáculo. Pues está Madness, está Fatboy Slim, está TV on the Radio, está El Columpio Asesino. Ay, perdón. También van a estar los Columpio Asesino. Está recomendable, pues. Está cotorrona. Me late su coto. Oigan. Ya, ajá. Ahora sí que hago mi anuncio de emoción. Sí, vas. Pero el Festival Laboral del año pasado estuvo muy bueno. ¿Qué? Forma como parte de las cosas del Festival Centro Histórico, el Festival Laboral. Y parece ser que este año viene Rich Sakamoto. ¿Ah, de veras? Sí. Híjole, y ya estás emocionadérrimo. ¡Órale! No, sí, ya estoy así comiéndome las uñas para ver cuándo lo confirman realmente. Tómala. Le dices, ¿no? Para que venga al Play Me. Sí. Ahí te lo jalas. Ahí le digo, ¿qué onda, Mr. Sakamoto? Cáigale. Le invito una chela. Ándale, le invito una chela de a de veras. Un pulque. De veras. No de las que toman ustedes, que están muy leves. Sí, no. Un pulque bien espesote. Para que sufra. Estaría bueno, qué buena. Sí, va a estar bueno si viene, la verdad, porque sería. Prácticamente sería la primera vez que viene y algo inédito. Porque, bueno, ya saben que yo, la verdad, pues, sí soy muy, muy, muy fan. Ya, se acabó. Como neófito, a lo mejor. ¿Es el que estuvo en la Yellow Magic Orquesta? Así es. Ah, bien, entonces sí me lo ubico. Entonces sí lo apruebas. Pulgar y medio arriba. Pulgar y medio arriba. Ajá. Bicho, approve this. Ya con eso ya estuvo. Ya con eso ya la armaron. Ah, vientos. Nada más la viene. No, y además no viene solo. Viene con Alba Noto, que pues también es como la onda de los ruidos y la electrónica y demás cosas. Entonces, pues, es como un mano a mano piano contra ruidos. Piano contra ruidos. Sí, va a estar en esta batalla de piano contra ruidos. Es como Marvel versus Capcom. Está en la serie. Exactamente. Bueno, pues vamos a comentar lo del que nos dejó el Peyote del Bagui. nos puso algo, el Peyot, a ver qué dice de... A ver Peyot, que... cuéntanos. Cuéntanos. A ver, Peyot, que nos cuente. Que nos cuente Peyot. Cuéntame. Esperando a que Peyot nos cuente. A ver, Peyot, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cuál es tu inquietud con David Bowie? Si tardas. No, pues le hicieron una conmemoración, ¿no? Para su disco del The Rise of Fall of... No, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Sí, es un obligado, sí es un obligado. Sí, y hasta... Es que ya no lo leí completo ahorita. Es que no lo manda sin calor. Así, nos hubieras avisado antes. Tenemos que tener como... Mira, Peyot, 40 años del Ziggy Stardust. Ah, mira, sí nos lo mandó. Yo pensé que no nos iba a hacer caso. Ay, ya se los mandé, ya qué más quieren. Pero sí, 40 años del Ziggy Stardust. Bueno, creo que Ziggy Stardust no necesita presentación, ¿verdad? Pues no debería. Igual que la rola de los Talking Heads, todos queremos ir. Y admiramos a Ziggy Stardust. Y pues acá le van a hacer su conmemoración. Acá una estatua. Sí, no, sí, carnal. Yo hasta diría en algún momento, pues ¿qué onda ya para primer ministro de Inglaterra? No es cierto. Pero estaría bueno que te dejaran pintar la estatua así de acá. Maquillarla. Que te dejaran maquillarla. Estaría más chido. Sus fans, eso estaría bastante bien, ¿eh? Hay que decirles porque están... Si no, la van a embarrar y nada. No va a quedar chido. Sí, van a poner una placa. Una placa. También para conmover. Sí. También para conmover. One, two, la three. De la portada, ¿no? Ajá, sí. ¿Dónde estaba? Ahora. De hecho, hay el dato curioso. En el sencillo del Bad Cover Version de Pulp, la portada es como la de Ziggy Stardust. Nada más que sale un niñito en lugar de salir David Bowie. Ahora, pero dice acá que ese lugar se ha vuelto así como que los fans han ido a peregrinar a ese lugar donde van a poner la placa. Sí, de seguro todos se toman la foto como Bowie, así paradito, pues con la piernita sí, calzada. Ahí va a haber una placa conmemorativa. Sí, igual que Abbey Road, ¿no? Que diga, sí, tómese la foto. Aunque yo me aplico el Abbey Road en Insurgentes, ¿eh? A cada rato. No necesito irme hasta allá. ¿Qué crees que hace unas semanas mi tío me regaló una foto así de... Así que van los Beatles en... Pues sí, como en Reforma, pero van corriendo así que los va a atropellar un carro. Sí, está en caricatura y así uno van para un lado, otros para otro, están corriendo ahí de que los van a atropellar. Oh. Sí, bueno. Pues ahí estuvo. Es que todo el mundo camina muy lento por ahí, pero bueno, ahí estuvo. ¿Qué más tenemos, señores? Lo del Record Store Day, ¿no? Pues que ya se viene el Record Store Day. Y pues el año pasado hubo como muy buenas cosas. De hecho, pues apareció The Fall de Gorillaz en un vinil muy barato, por cierto. Aparecieron los Fighters tocando por aquí y por allá de manera gratuita en distintas tiendas. Y pues nada, este año pues Record Store Day, 24 de abril. Y pues en distintos lugares o distintas tiendas pues de los Estados Unidos pues va a haber como ofertas y lanzamientos exclusivos y ya saben, ¿no? Sí, es como un tipo Black Friday, para, ¿no? Para reanimar un poco a la dolorida industria del disco físico. Del disco. Pero pues tiene como que sus buenas cosas porque pues por ejemplo ese día pues aparecerá la onda del Animal Collective, un 12 pulgadas, ¿no? Y pues bueno, la va a sacar el domingo. No record. Y se llama Trans. Pero pues al parecer pues el 12 pulgadas va a traer la música pues de esa de performance. Trans. El performance oral. A ver, ¿quién sabe qué pasa? Por otro lado, pues bueno, se supone que ahí estará la onda de, ya saben, pues la onda es que pues van a sacar también ahí un 7 pulgadas con algunas cosas de Yura, Yura Teikoku, los X-Cops, todas cosas así. Ellos de hecho creo que han hecho cosas para otras bandas como Spiritualize. Y pues bueno, es como un poquito de lo que va a haber por el Record Store Day. Que para los que dicen, no, igual hizo nada más en Estados Unidos, bla, bla, bla. Ah, pues no, porque si lo compran por... si lo compran en línea, pues también les dan ahí sus... sus regalotes y todo. Su regalote para llevar. Sí, ahorita no sé qué pasó esto. Ya saben que es en vivo y de repente... se anda fallando... Ah, esperemos que todo quede normal. No sé si sea de Mixler. Creo que ya está todo bien, ¿no? ¿Experimentó turbulencias o qué? Sí, sí, sí, se presurizó. Un poco, pero pues creo que ya está, ¿no? ¿Sí están ahí todavía? ¿Sí me oyen? ¿Me oyen? ¿O ya no me oyen? Un poco. Ah, un poco. Esperemos. Sí. Los despertaré cuando pase el temblor. Así sí, fue todo por tus rolas, Montserrat. Ay, sí, yo creo que puedo poner esas rolas acá. Ya no deberías poner esas cosas del demonio. Yo no voy a poner esas cosas, yo voy a poner... esas del de morirse y no sé qué. Pues sí, ¿y qué más teníamos que comentar? Creo que ya, ¿no? Pues teníamos esto de que Alec Empire de Atari Teenage Riot, que por cierto van a venir a México, la pura onda industrial si les pasa. Pues resulta ser que el señor siempre ha estado como bastante loquito, ¿no? Para empezar. Pues nada, que pues él tiene pues bastante dinerito y pues que se lo dona a los de Anonymous. Y no fue una donación anónima. No tan anónima, ¿no? Perdón. Pero fue deducible de hackeos, yo creo. Ah, claro, sí. Porque... yo imagino acá, ¿no? Sí, los de Anonymous. Comprando... recibimos sus donaciones y serán libres. Sus donaciones son libres de hackeo. Comprando así protección. Para que nunca le pase nada a su sitio. Básicamente, la canción que hizo, bueno, más bien una canción de Atari Teenage Riot apareció en un comercial de PlayStation, la de Black Flags. Y pues sí se mocharon los de Sony con un barote. Entonces, pues dijo, ya, pues no necesito este dinero, se lo voy a regalar a los de Anonymous. Ahí nomás. Ahí nomás. Fresco, así. Sí, altruista. Oh, qué loco, esa no me la sabía. ¿Y cómo se la regaló? ¿A nombre de quién la puso? Es que hay una... así, pues, ni modo que a nombre de quién le puso el cheque, ¿no? Así, ¡ay, idiotas, cayeron! Este cheque es para Anonymous, se le puso, ¿no? Sí. Así le puse en el cheque, este es para Anonymous. Anónimo. No, es que de hecho hay como una página que se llama Free Anons, que pues ya saben que ahora al parecer ya hay como representación, ya hay una embajada de Anonymous en cada país. Ajá. Y hay como muchos subgrupos, pues hay uno que se llama Free Anons y pues son parte como fundamental de Anonymous y pues ahí fue por donde les corrió un varo. Órale. Qué locochón dato. Les dijo, les voy a dejar el cheque. El que sea de Anonymous, recoja la primer piedra que está. Las les dejo la llave del Soriana ahí y van. La llave del Soriana. En sospecha del Soriana. Ajá, del locker de ahí, ¿no? Ándale, di un locker así. Y adentro está tal cosa y así el rastro. Ajá. Si va a donar tanto dinero, pues mínimo que sea interesante. Sí, que les cueste un poquito de trabajo. ¿No? Ey. Pues bueno, Sigamos, ¿no? ¿O qué? Sí, pues, otra rola. Más rolas, yo digo. ¿Quién va? Quien quiera. Quien quiera, pues ya de una vez. Vamos a escucharnos algo de... de Diddy Gold, que se llama California Sunrise. California Sunrise. Perfecto. No es Tequila Sunrise. Sí, me acordé, perdón. Puro Acapulco tropical y nos bajaste así. Ahorita la voy a volver a poner. Así, ¿qué ¿La dijeron? ¿La retacho? Acá. Ah, no sé, sí, ¿por qué no estás este lado? Ah, ya. Ya, para que acabe bien, así. ¿Dónde estaba? Ya. Sí. Ahí está, ya, así, felices, ya. Listo, ya, eso era lo que... Nah, no es cierto. Eso era lo que querían, ya está. Ya quedó. Ah, sí, qué rolo tan tranqui acá. Bueno, es que después de tus... Tropicalosa gustosa. Picalosa gustosa. Sí, chistosón y mañosón. Chistosón y mañosón, ¿ahora con cuál nos vamos? Que ya tenemos el agua hasta el cuello, chaval. Ah, ya tenemos lista, Rob, ¿verdad? Rob Zombie. Ah, pues sí, vamos a poner esa rola porque me late ya. Ah. Ay, ¿y no por qué Rob Zombie es de lo más kitsch que hay en este mundo? Porque Rob Zombie es totalmente ridículo. Por eso. Porque tenía un nido en la cabeza y sus películas. Lo tiene todavía, ¿no? Sí, va. Bueno, que a estas alturas ya no sé qué tanto pelo pueda tener. Ya más bien es como lo de afuera, es el puro cascarón, ¿o qué? Sí, no, porque ya, o sea, ya, esto fue hace como casi, no, 10 años. Esta rola es de hace como 98. Bueno, es de 98. Ya hace unos años. Ya llovió, ya llovió. Órale, a ver. Pues ya, ponte la rola. Está chida. Van a bailar igual, de diferente manera, pero van a bailar. Oh. y volvemos porque se nos está acabando el... Es un cover de Captain Beefheart. El stream. Electricity por Sonic Youth. Ahí no más. Tranquilamente. Tranquilamente. Si sí te late, ¿no? Sonic Youth a ti, bicho. Sí. Justo en la prepa es donde me pasaron un disco y... Fregón. Bastante efectivo. Tómala. Horas. ¿Y Rob Zombie, bicho? Es decir, Rob Zombie. Tocó un montón de Timona con Rob Zombie por una playera que traías. Y pues antes tenía lo suyo. No sé, como cuando estuvo muy, muy trendy esto de preguntarse si era mejor director que músico y todo eso. Yo sentí que la cosa se vino abajo un poco. ¿Sentiste que como que si era mejor director o mejor músico? Era mejor cocinero o algo así. Mejor cocinero, mejor taxista. Mejor taxista. No es cierto, pues Rob. Está... Te queremos. Te queremos, Rob. Te una mecha, así que está chido. Sí, esa rola a mí sí me late. Dice Pancracia que sus películas son mejores que su música. Puede ser. Ya pronto hablaremos de más. De más, pues ya estamos haciendo el de música, ¿no? El de musical, el de películas, el de los covers, el del... Soundtracks. El de los soundtracks, no, bueno. Afínate. Sí, pues ya lo haremos ahí. Próximamente. Espéralo. ¿Con qué nos vimos? Pues con más musiquilla, ¿no? Para acabar. Sí, ya. Padremente. Creo que todas las que... Ah, no, todavía hay una. Pues vas tú, Diego. Traes el material. Vamos a escucharnos una de Fly Nice. Estos los acabo de topar apenas, están muy buenos. Se llama Grip, la canción. Okidoki. Grip. No confundas, no es para disfunción eréctil. Como diría Sergio Sender, pero bueno, vamos pues. Creed, Creed. Sí, estaba oscura. Como de a grillo. Creed, Creed. Creed, Creed. Pues que para que entrara en el beat. Para que entraran en la onda del blues. Del blues. De los Fly Nice. Fly Nice. Está chido, de Fly Nice. Está bueno, pues son de Baltimore y dicen que pues, el blues, el blues. Está bueno, me latió, me latió. Trae onda psicodélica, pero también trae la onda, pues, el blues, ¿no? O sea, sí está como compensado. Trae azul. Trae azul, sí. Sí está como para ti, mona, esas. Sí, está bueno. Esas rolas, yo digo. Sí, sí, sí. Yo digo. Sí, como ya sabemos. Así, ah, ¿cuál le queda a cuál? Sí. ¿Qué rola sí, le ya queda sabemos. Algo acá bailable, pero sustanciosos como para el Diego, sí. Exacto, pelvis. Este. O sea, bailable sustancioso porque la pelvis no. Sí, ajá. Y algo acá, este. Que pues más letrado ya sé. Acá es más del don, ¿no? Del señor acá. Del señor. Sí, muy manchada. Bueno, dejen, pongo esta de John Shade. Que me la encontré ahí en su Bandcamp. Venga. Y me llamó la atención. Ponte una para dejar que Bicho ponga otra, ¿no? Ya. Pobrecito, sí, nada más lo tenemos ahí. Y de eso se trata esto, de andar conociendo musiquita chida. Sí, que ustedes pongan lo que quieran. Ustedes síganle. Ustedes síganle. Me late su coto. Va. Sí. Y está locochona porque pues, el disco se llama All You Love Is Need. Horas. Sí, está bastante relax lo que hace el tipo, pero me late. Y es, pues, esta se llama Lullaby, para variar. Y pues ya, retacharemos. Es Lullaby, para... ¿verdad? Lullaby. Lala. Así, ¿cuál leche? Lullaby. Lullaby. Bueno, ya. Entonces, John Shade. Y pues ahorita regresamos para pues ya ir sacando este strip del aire, ¿no? Del online, de la línea. Y sí, ya venimos. Than stealing someone's purse and finding out without a doubt it's not what you thought. And there is nothing worse than being reimbursed and like a bum collecting from and As long as it's in faith, we all relate. But even Jesus wouldn't take that bait. We live in debt. Forgive, forget. Acabó la cuerda. Se le acabó la cuerda, ya no. No es que nada más le eché 20 pesos, entonces ya. ¡Oh, no! Ya no le hago esos cambios. Y nada más acepta de a 5. Nada más acepta de a 5, pues no. Así no sale. Como el parquímetro, entonces pues no. ¿Ya viste que escribieron? Que hagamos un especial de los Talking Heads. Mira. Podríamos hacer un especial de Talking Heads, David Byrne. También una vez habíamos platicado algo como de la onda como de reconstruir alguna banda grande a partir pues como de no solo de sus hits, sino como de algunas otras menos oídas y hasta como de algunos covers que otros les hayan hecho, ¿no? O es mi imaginación. No, sí. Sí, sí, sí. Sí, es tu imaginación, pero está... Ah, no. Pero está efectivo. Pero pues ahora que lo dices suena como chido. No, pero está efectivo, claro. No, pero sí, ya me convenciste, dices. Pero convenciste. Ya, lo que acabas de decir ya. Lo compro, me ganaste. Sí, pues no, igual no, y... Igual y que se arme. Pero pues ya, ahora sí, ya acabamos. Que cierre el programa, dicho. Que cierre el programa, el bicho. Con un chiste. Cálmate, Teo González. Chiste, chiste. Va, pues entonces. Bueno, primero les agradezco bastante. No, a ti, no, qué chido. A ti, a la pequeña charlita, que estuvo bien buena. Lo que me late un montón de Play Me Show y es lo que puse acá en Face. Que a veces de bandas bien conocidotas ponen rolas bien buenas o de bandas que a lo mejor conocíamos de hace mucho tiempo lo nuevo que están haciendo, así que está bien, bien efectivo. Me llevan unas buenas recomendaciones de playmis anteriores. Ah, mira, qué bien. Está sí, bueno. No, es lo que queremos. Son como los tazos, ahí veo uno nuevo y se los ando compartiendo a mis amigos. Dale. Órale, esa está bien buena, ¿eh? Sí, yo, el bicho siempre me cayó bien porque siempre tenía estas analogías. Así como. Sí, ¿noventeras? Noventeras, así de. ¿Qué? Ah, ya entiendo. Sí, sí, sí. Sí, no, me vienen ahorita tantos recuerdos a la cabeza, pero bueno. Y diles, por favor, que vengan a ver a Tepolch el sábado. Sí, sí, el sábado en Plaza Cuicuilco a partir de las 6 de la tarde, entrada libre. Entonces ahí si tienen varo, pues vayan a comprar un Starbucks y ya se lanzan ahí el conciertillo. Es en la mera Plaza Cuicuilco, está como a unos 5 minutitos de Anillo Periférico. ¿Va? Perfecto, vientos. Va, pues entonces, ¿sí cerramos con la rolita esta? Sí, claro. Sí, sí. Sí, por ¿vale? favor. Lo que el invitado diga. Largos, caray, eso. Pues, hablando de todo esto del grupo, de la fusión, de música popular mexicana, pues a veces igual y queda duda de pues, qué es la música popular mexicana. Y muchas veces, pues nada más pensamos en mariachi o jarocho o sí, música norteña, claro. ¿No? Pero digo, a pesar de que sí es música popular y que sí tiene lo suyo, pues, llega a ser mucho. Nos encasillamos mucho en eso. Pero hay música bien buena a lo largo de la República y ahorita la pieza que les traigo pues, es una pequeña muestrita de eso. Esta pieza se llama Pinotepa Nacional, que es del compositor Álvaro Carrillo. Es una pieza oaxaqueña. La cosa es que tiene tímbricamente es una banda de alientos nada más. Y tiene un montón de fuerza, o sea, es una rola bastante, bastante agresiva. Y en este caso está alternando con Héctor Infanzón, que es un pianista de jazz mexicano ahí, conocido, ¿no? Hey. Entonces tiene como hasta onditas de klezmer en algún momento, como de Balkan. Entonces ahí, en una checadita, pero es meramente mexicana esta rola. Venga, órale. Pues sale. Para que vean, ahora sí que no fue semillita, fue semillón el que ya aportó aquí el bicho. Eso es todo. Pues ya nada más agradecerles a todos los que... por su presencia. Sí, los que lo descargan y los que estuvieron aquí en el chat. Y los que lo descargan y están un rato. Ajá, y los que lo cambian por así como tazos. Y aparte ya cada programa es de colección, ¿eh? A partir de ahorita ya cada programa es una gala distinta. Exacto. Sí, entonces igual sigan mandando sus ondas si conocen bandas ustedes que de sus cuates o ya sea que ustedes las hagan, pues pásenlas acá al Facebook de PlayMe, que es facebook.com/PlayMeShow. Igual también en Twitter. Es la misma cuenta. Pero en vez de... Pues ya. Déjenos ahí todo su feedback para este. Todo. Y ya otra vez, gracias al buen bicho, al David, que se vino a dar la vuelta esta vez. Y a toda la banda de Telpoch, porque supongo que. Sí, agradecerlos. Ah, sí. Espero que nos estén escuchando. Sí, por supuesto. Si no, te lo descarguen. Sí, bueno, si no descargado. Te los pongo a escuchar todo el día de mañana. Ahora sí que dile, Telpoch, préndete la grabadora porque saliste. Porque estamos saliendo. Sí, exacto. Descárguenlo y ya lo escúchenlo cuando quieran, las veces que quieran. Sí, igual en iTunes ya. Busquen Play Me Show y suscríbanse si les parece bien. Y pues ya nos vemos la siguiente semana. Y a ver qué les traemos la próxima semana, ¿ok? Sí, ahí estén pendientes. Estén pendientes. Dale, pues. Adiós a todos. Dale. Bye. Bye. Lamey Show.